Ya Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú sabrás, será tu cárcel y nunca saldrás. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos una perra de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Las palabras son cuchillas cuando las Yo solo

atados, nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol, el aerosol. Junto a una leyenda que decía, escapemos de esta vida, viva el Che y los Rolling Stones. Salpicados con el aerosol. nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo en un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. Solo me dices po po po po po po po po po, nada entiendo.